No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la licenciada Cecilia Russo del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación para comentar sobre una actuación que se inició en la Defensoría respecto a un horno pirolítico del Hospital Ferrando de Resistencia, Chaco, que puede causar o que denunciaron la gente de los vecinos que puede causar contaminación. Un horno que servía para eliminar los residuos biológicos del hospital y bueno, y otros residuos. Por eso quiero que nos cuente, Cecilia, de qué se trata la actuación, por qué intervino la Defensoría y cuáles fueron algunas de las respuestas que hemos venido recibiendo. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, sí, mira, te cuento. Acá tenemos una actuación que se inició por una denuncia de familiares de chicos que asisten a una escuela especial, la Escuela Especial número 1, que está ubicada dentro del predio del Hospital Ferrando, como vos decías. Este predio, digamos, contiene tanto a la escuela como al hospital, pero además el hospital en sí mismo tiene también un horno pirolítico, que es una instalación, digamos, que se utiliza para el tratamiento de residuos patológicos. Ajá. El hospital genera distintos tipos de residuos patológicos y residuos de otros tipos. Los residuos anatómicos y los medicamentos vencidos, las vacunas que ya no se pueden utilizar y demás, son tratados en este horno, que es un horno de incineración. Bueno, los familiares de estos chicos nos recurrieron a nosotros porque ellos detectaban que había material particulado en el aire, que había, es decir, que había signos de contaminación en el ambiente que ellos identificaban como que provenía de este horno. De hecho, bueno, investigando un poco encontramos un informe de la Municipalidad de Resistencia que indica una serie de deficiencias en la gestión de los residuos en el hospital bastante importantes. No tenemos la fecha de este informe, esto, digamos, viene ya de larga data. Es un horno que está funcionando ahora unos 20 años más o menos. Pero, digamos, acá tuvimos una primera señal de alerta importante porque, bueno, las deficiencias que se encontraban eran muchas y bastante graves. Por ejemplo, digamos que no andaban partes del, digamos, sectores del horno, en el sentido del lavado de gases, o que se estaban tirando los afluentes líquidos en canaletas que iban hacia los pluviales, que no existía documentación que registrara cuál era el ingreso de los residuos que se iban a tratar, dónde se estaban almacenando, etcétera, etcétera. No se podía dar cuenta de que todo el sistema de gestión, porque no es simplemente traer, digamos, los residuos patológicos, meterlos al horno y ya está. Esto implica una gestión. Los residuos patológicos son residuos peligrosos, según la ley nacional y las leyes provinciales. En este caso, Chaco tiene leyes provinciales específicas sobre residuos peligrosos y en especial sobre residuos patológicos. Entonces, esto implicaba una serie de problemas y de alertas, con lo cual nosotros nos remitimos, digamos, inmediatamente a tanto a la Secretaría de la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación y a la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. En ambos espacios encontramos equipos técnicos con una predisposición a colaborar con la resolución de este problema, que nos hicieron informes muy detallados sobre cómo deberían ser las formas de gestionar estos residuos patológicos. Y que analizando, digamos, el contenido de este informe que habíamos encontrado de la Municipalidad de Resistencia y demás, llegaban todos a la conclusión de que, de sostenerse esas condiciones que estaban plasmadas en ese informe, este horno que en este momento está en funcionamiento debería ser clausurado. Y era lo que recomendaba inicialmente el informe de Resistencia de la municipalidad, que no se llevó adelante. No se llevó a cabo, en realidad, claro. El horno nunca fue clausurado, digamos, sí tuvo etapas, por lo que pudimos conocer, etapas en las que estuvo suspendido su funcionamiento y aparentemente incluso se trasladaron residuos desde Chaco, desde Resistencia, hasta Corrientes, hasta la ciudad de Corrientes, lo cual a veces incluso se hace a la inversa, aparentemente según surge de algunos informes que recibimos. Lo cual también implica una cuestión de interjurisdiccionalidad. Ahí sí. Ya entran a regir, digamos, otras normas y la competencia nacional es distinta, en el sentido de que ahí ya... Digamos, claro, el traslado de sustancias contaminantes peligrosas por dentro del país también tiene una regulación. Claro, entre una provincia y otra no es simplemente la ley provincial la que lo regula, sino la ley nacional. Que claro, y además aunque sea cruzar un puente ya es cambiar de jurisdicción, porque en realidad cruzan un puente. Claro, está muy cerca, entonces quizás la interjurisdiccionalidad no es tan clara en lo inmediato, pero no dejan de ser dos provincias distintas y ahí se involucra, digamos, de otra manera a la jurisdicción nacional. Pero de todas formas, incluso para lo que es la gestión local de los residuos, estábamos detectando que hay problemas muy graves y por lo menos, digamos, de que está faltando información sobre cuáles, efectivamente, cuáles son los residuos que se están tratando, porque incluso hay inconsistencias entre un informe y otro de de la municipalidad y de lo que nos informa la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud Pública del Chaco, que es el responsable. Según las leyes provinciales, digamos, es la autoridad de aplicación de la ley de residuos patológicos en la provincia y es además la autoridad que tiene a cargo la gestión de ese horno. Sí, específicamente, ese horno no le pertenece al hospital, sino le pertenece al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud Pública del Chaco, provincial. Entonces, la respuesta, digamos, que obtuvimos de esa dirección fue bastante escueta en ese sentido, porque lo cierto es que no nos brindaba mucha información. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que fue interesante es que nos comentaba esta respuesta, que tiene una sola carilla. Nosotros le adjuntamos este informe de la municipalidad y demás, pero bueno, no tuvimos como un desarrollo en relación a eso, pero nos comentaba la respuesta que este horno, este hospital, es referente provincial del programa de salvaguarda ambiental. Esto es un programa nacional en relación a residuos peligrosos, en residuos patológicos, perdón. Entonces, nos dirigimos a la Secretaría de Gobierno de la Salud preguntándole también qué era, digamos, lo que el programa de salvaguarda ambiental había observado en este horno pirolítico. Sí, sí, sí. ¿Y qué nos contestan? Nos contestan, lo recibimos, esto es una primicia. recibimos la semana pasada la respuesta de la Secretaría de Gobierno de la Salud de la Nación, en la que nos adjuntan un informe, un resumen de los sucesivos informes que hizo el programa de salvaguarda ambiental. Y entonces tenemos informes de seguimiento desde el año 2008 en adelante, de todos los años, en los que se detallan una serie de problemas en el funcionamiento del horno y en la gestión, como te decía antes, en el traslado, en el depósito, en la conservación, y después en la disposición final de los residuos, porque no es que se incineran los residuos y entonces desaparecen los residuos, no, quedan cenizas, hay gases que necesitan ser filtrados para retirar todo lo que es residuo sólido. Claro. Bueno, entonces, todo eso, digamos, implica todo un sistema de gestión. Y acá se detallan todos los problemas que se encontraron a lo largo de todos estos años, desde el 2008, te digo, ya este es el onceavo año de problemas encontrados. Entonces, esto que nos decía el Ministerio de Salud Pública de Chaco, diciendo, bueno, pero este es un horno que está dentro del programa nacional y que es referente provincial de este programa, bueno, sí, pero este programa viene encontrando problemas en este horno a los cuales no se da solución, porque además este programa no es autoridad sobre de aplicación, claro. Claro, no puede decir, bueno, yo encuentro esto y por lo tanto ordeno esta medida o cambio cómo se van a hacer las cosas, si se va a poner un cartel de advertencia acá, se va a instalar un sistema de drenaje allá. Todo eso no lo puede hacer quien emite los informes, los tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública de Chaco. La autoridad de aplicación. Por lo tanto, esto no se hizo y hoy nos encontramos en esta situación. A la vez, lo que surge también es que hay noticias periodísticas que uno las encuentra en los buscadores de internet que indican que se está por reemplazar este horno y todo el sistema de gestión de residuos patológicos del hospital por un aparato de distinto tipo que se llama autoclave, que se va a instalar en otro lugar. Ya se concesionó con una empresa, aparentemente, por lo que son los portales de noticias, incluso los oficiales de la municipalidad y del ministerio. Entonces, lo que indican es que ya está allanado, digamos, el camino para reemplazar este... Bueno, ahí nosotros tenemos información que indica que habría que poner un poquito más como atención. Es decir, hay algunas discusiones técnicas sobre el tipo de residuos que se pueden tratar en estos autoclaves, claro. Claro, porque, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente nos indicaba, tiene una dirección específica de residuos peligrosos, la Secretaría de Ambiente de la Nación, que en su informe nos indicaba que algunos de los residuos que se generan en un hospital o en centros de salud no corresponde tratarlos por autoclave, porque el autoclave lo que hace es esterilizar, pero no desintegra. Claro, no desintegra, no elimina, como dice. Entonces, claro, no reduce a ceniza, claro, como hacía el horno pirolítico. Claro. Puede ser mejor en unos sentidos y no en otros, digamos. Uh-huh. Sí está recomendado para lo que es esterilización de materiales, claro, para que pues, se puedan usar, claro, instrumental, etcétera, para que se pueda usar después. Y no, y también hay otras cosas de residuos que sí, pero bueno, no está saldada, digamos, esta discusión técnica, aparentemente, por lo que nosotros tenemos de información, que sería bueno saldar. Es cierto que la provincia no tiene obligación de dar intervención a la Nación, pero dado que hay, y nos expresaron por escrito, ambas oficinas nacionales, voluntad de colaborar con esta... con este traspaso, digamos, de tecnología y demás, sería bueno, ahora vamos a trabajar en esa línea, sería bueno encontrar una vía de comunicación entre estas jurisdicciones para que se puedan resolver estas cuestiones y se encuentre la mejor solución posible para que no estemos trasladando un problema en un lugar hacia otro problema en otro, en lugar. Otro lugar. Claro, y tampoco no queden los residuos a la deriva, como quien dice, ¿no? Exacto. A mí, que sería el momento. Bueno, Cecilia, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por favor, Fernando, gracias a vos. Y seguimos en otro momento hablando del tema. Cómo no, gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.